Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos ahora sí ya en mi ambiente natural del móvil. Sí, en tu hábitat, sí. Exactamente, ya hacíamos algún recorrido para también poder visualizar esta movilización que está realizando el Yunco y que nosotros adelantábamos días atrás, con salida allí en lo que era el Hotel San Rafael. Se nucleó, por lo menos desde el recorrido que hicimos, más de 3 cuadras de vehículos que vienen en esta caravana que va a llegar aquí a la explanada municipal. No lo ha hecho aún, por lo tanto vamos a aprovechar sin duda estos momentitos para hablar con Luis Beltrán, representante de los trabajadores, que está aquí justamente a la espera. ¿De qué se trata esta movida, Luis? Bueno, en realidad, buenos días para todos, para toda la audiencia. Nosotros, una definición a nivel nacional de la Central de Trabajadores y Yunca, el día 24 llevar un paro nacional en defensa de lo que tiene que ver el puesto de trabajo, ¿verdad? Que es una realidad que hoy está golpeando duro a todos los trabajadores a nivel nacional, no solo de la industria de la construcción, sino de toda la industria. Y particularmente, bueno, a nivel nacional se viene llevando y realizando esa movida, y acá particularmente el Maldonado se comenzó ya y está a pocos minutos de llegar acá frente a la Intendencia de el Hotel San Rafael, teniendo en cuenta también la importancia que se reactive esa obra con la cantidad de puestos de trabajo que se generó en una expectativa que iba a llevar adelante para el emprendimiento tan importante como el San Rafael. Y acá, particularmente en la Intendencia, estamos las 130 familias, ¿verdad?, que se dividieron en 2 tramos. Una viene en la caravana y la otra está acá haciendo presencia con los carteles, haciéndole acuerdo al Intendente Antía de cara a la reunión que vamos a tener el 15 de marzo, tratando de encontrar en esa reunión los mecanismos que permitan que vuelvan los 130 familias a los puestos de trabajo que fueron cesados a partir del 25 de noviembre. Particularmente acá de esas 30 familias son las que del equipo de que construyen las viviendas sociales. Con respecto a esta manifestación que nuclea a todos los trabajadores, ¿qué expectativas tienen ustedes más allá justamente del grupo al que representas con respecto a la construcción en el departamento a partir de marzo? Sí, bueno, obviamente que nosotros como trabajadores siempre lo que queremos es que haya trabajo. Una, porque sabemos bien que cada peso que gana el trabajador de la construcción lo deja en una tienda, en un supermercado, todo lo que mueve la economía interna, ¿verdad? Eso es muy importante, una, por lo bien que gana el trabajador de la construcción, que lo deja acá. Y obviamente que en el departamento de Maldonado nosotros venimos con una faltante importante de trabajo, no lo que sí se decía en campaña política por el intendente Antía, que volvía él y volvía al trabajo, y que se dio un mecanismo, digamos, y hacemos memoria acá, de que se votaron que se sacara el retorno por mayor valor, que era una de las iniciativas que planteaba el Ejecutivo Departamental de Antía, que con ese fin iba a retornar toda la inversión en el Departamento Maldonado. Y también con las excepciones que se votaron en la Junta Departamental, en donde muchos ediles también de todos los partidos políticos votaron para contribuir que se moviera justamente el tema de la inversión, que no se llevó a cabo. En definitiva, hubo mucho humo en toda esa vuelta ahí, y bueno, y todos los trabajadores hoy movilizados en el departamento de Maldonado, lo que queremos que se reactive justamente la construcción, porque es una economía importante para todo el departamento, ¿no? Por último, Luis, en cuanto justamente a ese grupo que hablabas de 130 familias y que ya tienen prevista esa reunión con el ingeniero Enrique Antía, ¿qué expectativas tienen? Bueno, esperemos la mejor. Tenemos todos los compañeros con una ilusión bárbara porque, bueno, tuvo una recaudación de lo que tuvo que ver el tema a fin de año que planteaba la contribución inmobiliaria, ¿verdad? También líneas de crédito que hoy él los puede sacar claramente y los tiene con la mayoría como tiene la Junta Departamental. Y bueno, también por la partida que el Ministerio de Vivienda, que hoy, cuando ellos antes nos acusaban que el Frente Amplio no mandaban el dinero, hoy el Ministerio de Vivienda está relacionado directamente con la fuerza política en el departamento. Creo que no va a haber obstáculo en función de eso y creo que debería de ser la respuesta el 15 de marzo positiva, lo más corto plazo, para que entren las 130 familias, ¿no? Bien, Jorge, si te parece, cerramos con Luis a la espera de la llegada de la caravana y poder tener las imágenes. Dale. Aquí en la Sí, está bien. Bien, bárbaro, gracias, Luis. Bueno, gracias a todos. Cerramos. Dale, gracias. Frecuencia abierta.